camino por el cual nos guiará. Una plataforma de sorpresas ya se ha ido, donde el tiempo para y el encanto ha de ocurrir. Miro hacia atrás, ojos de ambición. Quieren conseguir suceder. Descubrir. Isla de un...